del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos a Imperio. La voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Se acaban de abrir las puertas de la fortaleza. Estamos en el programa número 96. La semana pasada no pudimos estar aquí por problemas laborales. La vida es así de dura. Pero bueno, ya estamos aquí. Estáis escuchando esto en completo directo desde la 107.3 de la FM en Radio Utopía. Una vez más volvemos con novedades y con más cosillas que nos trae esto del metal. Y comenzamos con algo que nos trae el queridísimo Yayo. Pues nada, queridos hermanos, me llamo Yayo, soy alcohólico. No, esto no es la reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de tralla. Vamos con una banda que viene desde Portugal, el Fox Negres, banda de speed heavy formada por... Bueno, pues espérate, si lo digo, Belatauser a la voz. Marco Morouco, hombre, Perpetrator, Exomission, bien conocido por estas tierras. Una sorpresa, además. Y Hugo C. a las guitarras, Marco y Hugo. Rick El Regni al bajo y Marco Dolor a la batería. Su speed oscuro cantado en catalán, fíjate, banda portuguesa que canta en catalán. Yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. ¿Y por qué es eso de que cantan en catalán? ¿Algún tipo de...? Pues no hay puta idea, pues. ¿Algún tipo de miembro que sea de descendencia catalana o algo de eso? Pues ni puta idea. Hombre, el nombre ya, desde luego, es catalán. Sí, claro, y cantan en catalán, pero son portugueses. Que alguno tenga un tío abuelo catalán que lo fusilaron en la guerra civil, yo qué sé, ni puta idea. Tampoco me para a buscar. Pero vamos, que es una banda que ya te digo que no va a dejar indiferente a nadie. A mí me ha molado un huevo, no me escucha el disco entero, cierto, me he escuchado unos cuantos temas, no he tenido tiempo de escuchármelo entero, pero vamos, en algún momento, de hecho, me recuerdan a esa banda que a mí me mola tanto y que a ti yo creo que también te gusta, The Electric Order. Sí. Pues en algunos pasajes me han recordado a ellos y tal, y bueno, pues la veo una banda muy interesante. El 31 de octubre editaron su debut, titulado con el nombre de la banda, el Fox Negres, bajo el sello Rothschild Records. Pues este disco contiene 8 temitas. Fue grabado en los Helgarve. Será en el Algarve Estudios. Y bueno, pues vamos a escucharlos. A mí la verdad es que me han molado un huevo, tío. Yo qué sé. Es una banda que me ha sorprendido gratamente. Y bueno, ahí está Marco, el gran Marco Morouco, conocido por todos aquí en España por su labor durante años en distintas bandas. Y bueno, vamos con ellos. Sí. Vamos con un tema que adelantaron que se llama Les Nits Grotesques. Reaction is out. Easy, girl. We are finally here. Master will be so proud of me that I have completed the second part of the plan. He said he would be waiting for my return in the town square at the next full moon. But I don't see him anywhere. Men, bind this heathen to the stake! Oh, no! Master is in trouble. That man is going to burn Master at the stake. I must hurry. If I tie one end of this rope to the leg of the water tower and the other end to this carriage... yes... Enough of this chitter chatter. Now die. Va puta charla que nos ha metido el pibeste, ¿no? El bueno de Troy. Joder, la madre que me parió. Oye, me ha dejado muy flipado lo de los Elfox negres estos. Molan, ¿verdad? Sí, la verdad ya que sabes sí. Que yo... Y como bien dices, sí tienen un toque ahí, ese rollo siniestro que lleva sí, la de gente Dereti de Dereti Corder. Sí. La verdad es que sí. Y además, pues joder, pues es una sorpresa y una alegría, ¿no? Que esté Marco aquí también tocando. Sí, y... sí, sí. Porque vamos, yo pensaba bueno, ya bueno, que... hice una fiesta en Miguelito. No, pensábamos que ya iba a dejar un poco este tema ya y se había metido en otras historias y pasaba un poco a la música, pero mira. Bueno, final, mira. Tengo que avisaros que hoy tenemos una novedad muy importante, que es que Bender se ha traído las putas gafas y ya ve algo, el muy cabrón. Aparte sí. De un modelito chándal Adidas que es para despollarse. Bueno, qué pena que no lo podéis ver. Me ha recibido con una botella de Yoplait de litro ahí en la puerta. Madre cuando me ha visto con el modelo. Madre pero bueno. Qué bien queda con el chándal y las gafas. Vamos, ya ves tú. Con 97 kilos y encima en chándal. Eso para que la gente se pueda hacer una idea. Pero bueno, seguimos después de esto con los trasers irlandeses. Ese es Gamma Bomb. Voy a mandar un mensajito antes de que esto va a mi hermano del alma, compañero de fatigas en varios campos de batalla, Javier García. Uy, Javier García, madre mía. Jaime García, el Pritcher. Perdona, Pritcher. La es que estoy senil. No, sabes que te ibas a confundir con el Calzada. Hostia, no, déjale. Es verdad, Calzada, eres un grande. Vamos a ver, Pritcher, mensajito. Hoy hay mucho thrash metal, o sea que ni se te ocurra, cuando estés escuchando el programa en el podcast, que sé que no lo puedes escuchar en directo, ir pasando los temas a lo rápido, que sé que lo haces, cabrón. Hoy te los escuchas todos, el próximo día ya hace lo que te salga del rabo, pero hoy me los escuchas todos. Mañana te llamo. Yo voy a lanzar una lanza a favor de Jaime, que me estará escuchando también después en el podcast y demás, y que sepa que yo... Trataré de poner algunos temas que le puedan gustar. Siempre estaré ahí al rescate. Jaime, oye, estaré al rescate, que lo sepas. Jaime, thrash metal, forever. Bueno, vamos, pues mira, hablando de esto, encima voy a poner yo un tema detrás, fíjate. Es que sí, por complacer a mi compañero, que es que me tiene ya loco. Vamos con los thrash irlandeses Gamma Bomb, que vuelven a la carga finales de este año con Sea Savage, su séptimo larga duración, este trabajo que saldrá bajo el sello Prosthetic Records en vinilo. Prostata Records, sí. Eso es lo que me tengo que mirar yo ya dentro poco. Edición limitada de colores y después también en CD. De este trabajo ya nos han dejado dos adelantos. El primero en septiembre, que que es la canción que da título a este trabajo, ese Sea Savage. Y después hace unas semanas colgaron otro tema en sus redes sociales, en octubre, a mediados de octubre o así, que además que mola bastante, lo vas a flipar ya yo, a ti que te gusta el thrash, y se llama Sir Khan. We'll be right back. Ahí estaban esos irlandeses, esos Gamma Bone. A mí una banda que me encanta. Como bien dice el Yayo, que me estaba hablando aquí fuera de micro, me estaba diciendo que mezclan mucho, es verdad, que mezclan mucho el heavy metal con ese thrash metal y les hace, pues, ser una banda bastante está interesante. Bien, suena interesante este nuevo trabajo de estos chavalotes. Bueno, vamos con una banda de aquí, con Lords of Black, que vuelven con su cuarto álbum. La banda, fundada por el guitarrista Tony Hernando en 2014, pondrá a la venta. Bueno, ¿qué coño? Si ya lo ha puesto a la venta, ¿qué cojones? Sí, claro, si ya está, coño. Yayo, si es que... A ver, ¿pero qué cojones si me lo compré el otro día? ¿Qué hago, la puta? Si entre que venimos o no venimos, y todo el rollo que quieres. Por eso, bueno, pues Alchemy of Souls, parte 1. O sea, que habrá una parte 2. ¿Eh? Ahí lo he pillado cagando hostias. El disco lo ha editado de nuevo Frontier Records y, bueno, de la portada se ha vuelto a encargar Felipe Machado Franco. Alchemy of Souls contiene 11 temas. La formación ha sufrido algún cambio. Ronnie Romero ha vuelto a hacerse al mando de las voces tras marcharse en 2019 y haber sido sustituido temporalmente por el grandísimo Diego Valdez. El bajista sigue siendo Dani Criado, en la banda de 2017. Y bueno, pues las baquetas dejadas por Andy C, el grandísimo Andy C, pues las ha cogido el belga Joe Núñez. Que si no me equivoco está en Firewind también. Creo que sí, ahora mismo lo digo un poco de memoria. Sí, es el batera de Firewind. Bueno, pues dejaron un temita de adelanto cuando apunté ya para el programa, de esos que en el imperio intermitente del metal hemos hecho en esta última temporada, y se llama Dying to Life Again. Bueno, pues ahí estaban esos Cram, banda nacional, banda de aquí de Madrid, que acaba de bueno, está en proceso, porque todavía no ha salido el disco, no es así, bueno, Mina. Ahora nos cuenta Mina. Mina, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, me estoy escuchando a mí misma. Bueno, no, todavía no ha salido el asunto. Estamos a 18, no sé cuántos días faltan, pero el día 25 sale por fin. Ah, mira, justo una semana, en una semana sale. O sea, dentro de nada, estaréis deseando. De nada, ya. Hombre, deseando. Yo estoy con el culo deshecho ya, pero bueno. Bueno, además vuestro primer larga duración, ¿no es así, Mina? Sí, porque habíamos publicado EPs, recopilatorios y esas cosas, pero bueno, larga duración, este es el primero. Sirve de debut para el mundo. Sí, porque vosotros comenzáis en el 2010, que sacáis además una demo, ese año debut. Sí. Vuestras influencias, está claro, que heavy metal con influencia de la youth metal de los 80 y la new wave. Sí, sí, más claro el agua, o sea, lo has definido muy bien. Normalmente siempre queda esa duda, ¿no? Y dicen heavy metal tradicional y tal, pero ese apunte ahí del power metal americano me ha gustado. Es que Bender está en todo. Claro, claro. Ahora que lleva gafas ya es la puta hostia. Sí, sí, bueno. Y el chándal es la clave. Te has quedado con la copla, ¿no? De lo que ha dicho el Chayo. Qué cabrón, está en todo. Hombre. Bueno, vuestro primer trabajo lo sacáis en el 2016. Lo sacáis a través de unos viejos conocidos como son Javi Metal Crusaders y Paco Lavay Records, sí. Will Revenge, un EP de 5 temas, muy en esta onda realmente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué puede diferenciar un poco ese trabajo de lo que espera la gente ahora escuchar? Bueno, ya habéis adelantado 3 temas, pero más o menos, ¿qué es lo que se puede diferenciar un poco en cuanto de un trabajo a otro? Bueno, pues para empezar, un EP grabado de una manera muy precaria como era el otro EP, bueno, no deja de estar bien para lo que era, ¿no? Pero siempre quedó ahí un poco la espina de que el sonido podía haber sido mejor y haber mejorado ciertos detalles de pues eso, de la grabación, también menos experiencia grabando y todas esas mierdas, ¿no? La verdad es que esto lo hemos grabado de manera casera, pero claro, ya tenemos una pequeña base y está un poco más asentado el cómo hacer las cosas mejor y eso sirve para corregir los errores. El estilo sigue siendo el mismo porque no, aquí no se cambia heavy metal tradicional con un, yo creo que una personalidad bastante obvia y pues eso, aquí se han cuidado más esos detalles de sonido y creo que la producción pues se nota bastante el cambio. Bueno, yo creo también, Mina, que lo que se nota también mucho más en este trabajo, en estos 3 temas que habéis adelantado, que hemos podido escuchar nosotros, ha sido la madurez, ¿no? A la hora de, como bien has dicho, esa madurez a la hora de hacer los temas, esas composiciones un poquito más, se nota el tiempo que lleváis ya de rodaje y al final pues todo esto. Pues mira, te voy a decir, curiosamente, a ver, ¿qué temas se han adelantado? Se ha adelantado Speed of Light y se ha adelantado Ghost of Death y Night Witches. Vale, pues Speed of Light es de la misma época en la que compuse Assault y Dare to Face Fear, lo que pasa que como ocurre en esta puta vida con cambios de formación y todas estas cosas, pues los temas se han ido retrasando en cuanto a grabación y demás. Y no son temas, la mayoría no son temas nuevos, son temas del año de la maricastaña, porque claro, los he tenido ahí en formol, en conserva. Pero quizás les habéis dado un pequeño arreglo, realmente, ¿no? Le habéis dado una vuelta a lo mejor a lo que es el tema a la hora de... No, ¿qué va? O sea, exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Sí, sí. Mina. A ver, lo que pasa que eso, que el planteamiento, ya te digo, a la hora de grabar y de, yo qué sé, plantearlo, como te digo, ¿no? Pues también coges experiencia estando más cómodo cantando ciertas cosas, porque no es lo mismo cantar el tema durante 2 semanas que te lo hayas ensayado que tenerlo en mente durante unos años, por ejemplo. Ya. Yo creo que eso también influye. En este disco también hemos regrabado 3 temas que estaban en el EP, que yo creo que no se les había hecho justicia. Uno de ellos era Leather Warrior, que lo adelantamos como single o como quieras llamarlo, sí, en el EP, pero creo que ahora suena de otra manera. Además, si no recuerdo mal, Leather Warrior, me acuerdo que lo pusisteis aquí en el programa, cuando viniste. Probablemente, porque sí, claro, sí. De hecho, al final, hombre, lo que hacen son los temas, van madurando también. O la sea, última vez que viniste, sí. Sí, no, claro, a ver, aunque sea que los temas estén ahí y no se muevan para nada, nosotros cambiamos como personas a la hora de afrontar las cosas, eso desde luego. Remontándonos, o sea, retrasando un poco y volviendo al pasado, antes de todo esto, bueno, aparecéis en recopilatorios en Iberia Metálica junto a bandas nacionales, como predicador de la UER, predicador aquí en Hermano Yayo, y con esto pues también os vais haciendo quizás un poco un hueco dentro del metal nacional, aparte de que ya estabais pisando un poco las tarimas con esa demo, ¿no?, del 2010. Pero quizás también esto fue un paso realmente para que la gente dijera, coño, Cram, esto suena bien, ¿no? Bueno, a ver, para mí personalmente sí que fue algo un punto crucial, entre comillas, porque de 2010, yo siempre digo que es una fecha orientativa, que empezamos a funcionar, dar fechas en directo, a ser medio conocidos por nuestra zona, sacar algunos temas, todo eso, ¿no? Luego ya me vine a Madrid y estaba en Bragas, porque no tenía gente con quien funcionar, y mi hermano estaba ahí, el pobre, perdido en Palencia. Entonces era como, yo quiero sacar algo, grabar algo, pero no hay gente con la que trabajar. Entonces estaba ahí como, ¿qué cojones hago con mi puta vida? Y surgió la posibilidad de primero el recopilatorio que comentas, donde también estaban predicados, y pues sí que supuso un pequeño oasis, ¿no?, en ese desierto, de decir, joder, da un amago de estar activo, de poder hacer cosas. Justo en esa época, casualmente, ya había encontrado dos guitarras, Sara y Juanjo, que estaban en la época, pero no estaba todavía cerrada la formación, no estábamos ensayando bien, estábamos mirando cómo podíamos hacer las cosas, ¿no? Y supuso, pues eso, un chute de actividad en ese momento de medio parón ahí, de intentar hacer cosas. Fíjate que hablas de Sara y Juanjo, y ahora precisamente están compartiendo también, Sara, aparte de estar con vosotros, también está en Rapid Fire con Juanjo, una cosa curiosa. Sí, se metió como bajista. O sea, está allí de bajista. Uh-huh. Bueno, en el 2017, después de la gran acogida de ese EP, ¿no?, es cierto que Paco Mate se interesa por vosotros y aparecéis también en otro recopilatorio llamado Spanish Steel Attack. Quizás sí. Con Paco Mate, quizás lo que tratáis también es de traspasar un poco fronteras, ¿no?, porque él a lo mejor le da mucha más cabida a todos los grupos nacionales y lo mueve un poco más a nivel internacional, ¿no es así? Pues la verdad es que ahí no te sé decir como tal. A ver, nosotros estábamos justo preparando el EP, ¿vale? Estábamos terminando de mezclar y todo eso, y andábamos apurados. Y claro, no nos daba tiempo a tener una versión firme de lo que iban a ser las pistas definitivas del EP, y el Tale of Revenge que aparece, ¿sí?, nos gusta decir que es una versión diferente, porque pues tiene cosas mezcladas de otra manera y tiene algún grito que tiene una cosa especial o cosas así, ¿no? Pero bueno, era el LP. No te puedo decir si traspasó fronteras o no, porque la verdad es que no me di cuenta. Como estábamos con el jaleo del EP y todo eso, pues no te sé diferenciar ni achacar una cosa a otra o tal. Sí que hicimos amistades con ciertas bandas, en plan de, ah, mira, tú también sales aquí, pues mira, qué bien, ¿sabes? Ya. Pero más allá de eso, pues no te sé decir, la verdad. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues que gracias a todo esto que hemos estado hablando, pues vuestro nombre empieza a sonar con fuerza, y sí es cierto que, bueno, pues empezáis a estar invitados en festivales de cierta importancia, como por ejemplo el Barcia Metal Fest. Sí, eso fue, pues creo que como comentas, en 2017 fue un año de bastante actividad en cuanto a tocar. Nosotros tuvimos bastantes fechas y surgían eso, pues un poco de repente, pues la del Barcia surgía así de repente. Y estaba oyendo yo algo ahí. El Yayo que le están llamando por teléfono. Sí. Ah, vale. Era la internacional. Era la internacional, pero por el Patrick Johansson. Vale. La tiene de sintonía aquí el amigo. Pues ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, no, estábamos hablando de cuando estuvisteis tocando en el Barcia Metal Fest. Fue la primera vez que tocamos por las tierras de Jaén, que siempre nos gusta mucho volver por allí, y pues estuvo muy bien. Pilló en una época un poco rara para la banda, porque era un verano en el que estábamos cada uno ocupados con cosas muy graves e importantes, y otros estaban de vacaciones y tal, y fue en plan reunión en el último momento, en plan de, oye, esta fecha, ¿podéis? Y fue como, venga, y a la puta aventura todo, casi de un día para otro, pero bueno, estuvimos muy cómodos allí, nos lo pasamos muy bien y bueno, la gente lo contenta también. Sí, nosotros, bueno, nos tiramos un fin de semana de puta madre y la gente, por lo que vimos, pues también. Además, por ahí, yo que antes de meterme en faena con la gente que llama y tal, pues intento también documentarme un poquito de todo, y tengo entendido que cuando fuiste al Barcia Metal Fest, fuiste un poco a lo loco, ¿no? A tu hermano le pilló un poco el toro que tenía que salir de trabajar, se llevó los instrumentos. Tú ibas con la ropa de casi de calle, porque no tenías para cambiarte, estabas en plena mudanza, una cosa así. No, es que ya te he comentado antes que fue a la puta carrera y en plan reunión de los Avengers aquí de último momento para salvar el mundo. O sea, muy loco, muy ridículo y muy pues vida de músico, ¿no? Sí, a mí me pilló, no, ni siquiera era una mudanza, era un traslado extraño entre temporada, bueno, una mierda muy gorda. El caso es que yo no tenía la ropa a mano ni siquiera y fue como, tengo que irme a tocar a un concierto y yo estoy aquí en mi casa con pijama y no me puedo llevar el pijama para tocar. Así que fui lo primero que pillamos todos, un poco a la puta carrera. Mi hermano tuvo que hacerse escala desde Palencia hasta Valladolid, que trabajaba allí, coger un bocadillo cutre y coger el tren hasta Madrid, luego le recogimos en San Martín, nos fuimos hasta Jaén a la puta carrera. Y muy muy loco todo. Bueno, sí que se puede decir que era la vida de músico, esa es la vida de músico. Sí, básicamente pues estás acostumbrado al estrés, ¿no? Pero esa ocasión fue especial, lo que pasa que nos lo tomamos con mucho humor, nos apetecía mucho tocar en esa fecha, estábamos, yo por lo menos estaba en un momento de mierda en mi vida y me vino muy bien y oye, pues a lo mejor no fue la mejor fecha en cuanto a actuación, pero ahí estuvimos. Bueno, en el 2019 llega la sorpresa, ¿no? Y os invitan a hacer una gira por Reino Unido, la gente de Midnight Force, sí, y Eliminator, que además son las bandas con las que estuvisteis tocando, aparte después de tocar también con otras bandas, con las que hicisteis prácticamente todas las fechas, ¿no? Que ¿de cuándo girasteis allí? Sí, cuando estuvimos allí con esas dos bandas compartimos todas las fechas. Luego también se nos unieron Tantrum y Stormbringer, que ahora han cambiado de nombre y lo siento mucho, pero no sé cómo se llaman. y sí, pues fue también un poco de sorpresa, ¿no? Porque estábamos preparando el disco desde hacía bastante tiempo, pero bueno, los cambios de formación y todas esas cosas pues nos retrasaron. Y estábamos en medio de pruebas a músicos y todo eso y recibimos la propuesta. Y pues allí nos plantamos, ya lo estuve contando en uno de los programas que estuve allí. Y no sé, pues quedamos muy contentos, nos fue bastante bien. Luego las fechas que hicimos por aquí también salieron guay. Y no sé, de puta madre. Yo creo que fue la primera vez para nosotros que salíamos fuera del país. O sea, una cosa es tocar a terreno nacional, que casi, aunque no quieras, conoces a todo el mundo, entre comillas, o por lo menos... Tienes más conocimiento, ¿no? De dónde cojones vas a tocar o conoces a alguien que conoce una sala y te avisa de tal o cual. Pero allí vamos a la puta aventura porque no teníamos ni puta idea de cómo se las gastan por allí. Pero bueno, realmente ¿cómo fue el ambiente y cómo se acogieron allí, Mina, en los conciertos? Pues fue muchísimo más... ¿cómo decirlo? No, fue diferente a España. ¿Vale? ¿Sentisteis bien el calor del público? Sí, o sea, normalmente tienen la fama, ¿no?, de, pues, fuera de España, los europeos en general, de ser sosos como el barro, pero ni de coña, o sea, la gente estaba ahí, muy entregada, viviéndolo, no sé, estaban, se sabían las canciones y estaban moviendo la peluca y esas cosas que se hacen en conciertos, o sea, que me sorprendió mucho porque yo digo, joder, vamos a llegar aquí, unos dos nadies, con un EP, no nos va a conocer ni el tato y va a estar esto vacío y vamos a tocar para la señora de la sala. Pero no, la verdad es que muy bien. Como te digo, el público muy entregado y no sé, se lo pasaron muy bien. Y bueno, tuvimos muchos problemas técnicos, pero eso ya fuera aparte. Tuvimos una racha de catastróficas desdichas. Una tormenta, ¿no? Sí, eso. Pero oye, son las cosas del directo. Pues te pasa una putada, pues te tiene que pasar. Pero quitando eso, pues la gente lo aceptó muy bien, aceptó que esas cosas pasan y que los amplificadores explotan y todo eso. Y en vez de suponer una tragedia, ¿no?, pues que te puedes estresar en el momento y decir, ¡ay, qué agonía, madre mía! Pues no, pues supuso pues una especie de unión, un vínculo con esa gente, son mi familia ahora. De hecho, Midnight Force, como bien has dicho, estuvo tocando también con vosotros aquí en Entre Dars. No sé si sería de los últimos conciertos que disteis antes de que empezara todo este rollo. Sí, fue de los... A ver, tengo que hacer memoria. Sí, porque claro, nosotros teníamos más fechas para 2020, pero palmaron, lógicamente. Sí, en España tocamos en Madrid y en Alicante con Midnight Force y luego tocamos alguna fecha nosotros en solitario ya. Pero sí, bueno, la última vez que tocamos en Madrid fue esa. La del Entre Dars con Midnight Force. Bueno, nos metemos ya un poco en vereda con vuestro último trabajo, la formación de este último trabajo, la formación de Crán actual es Lap al bajo, tú a la voz, Sara y David a la guitarra y Albert a la batería. David ya no está, David, aquí cambio de formación. Pues mira, eso no lo sabíamos. Claro, es que pues, no sé si está actualizado siquiera, pero bueno, David dejó la banda hace tiempo ya y no está ya. Grabó partes para el disco, pero ya no está en la banda. O sea, ¿ahora no tenéis otro guitarra que sustituya a David? Ahora mismo no. Estáis a la búsqueda, ¿no? Algo así. Algo así. Qué enigmático. Qué enigmático todo. Es 2020, que te diga. Va a aparecer una bandada de avispas asesinas y nos va a matar a todos, así que ni me molesto. Bueno, en este 2020, como ya digo, pues estáis a muy poquitos días de sacar vuestro primer larga duración, titulado Gods of Death. Con el sello Wrathchild Records. Sí. Constará de 11 cortes y sale concretamente el día 25 de noviembre. Sí, por fin. ¿No es así? Por fin. Como bien me has dicho, lo grabáis de forma un poco casera. ¿Y cómo fue? Pues me imagino que el proceso de grabación quizás sería, con todo esto que ha habido, pues un poco cada uno en su casa y después mezclándolo todo, ¿no? Sí, bueno, realmente normalmente se puede pensar que la cuarentena y toda esta puta mierda nos ha afectado, pero nosotros tan panchos, ¿qué quieres que te diga? Porque llevamos con esta putada de grabar en casa años. Quiero decir, como te he comentado antes, con el cambio de formación y eso, nosotros ya teníamos pensado grabar el álbum y estábamos en proceso desde hacía mucho, mucho tiempo. No te puedo decir porque ya se me ha olvidado, porque hace mucho tiempo y ya mi mente no da para más. Pero la cosa es que eso, llevábamos mucho tiempo y lo planteamos de grabar cada uno en su puta casa, juntar y mandar a mezclar a Cedric Forsberg allí a Suecia y que se apañase él con las pistas. Y así lo hicimos. Y pues realmente fue un poco parecido el proceso al EP, pero diferente, porque yo qué sé, yo el EP lo grabé con un micrófono para guitarra, por ejemplo, y cosas ya. Así. Pero bueno, al final el resultado yo creo que es agradable para los oídos y agradable, y vosotros tendréis que estar bastante muy contentos y orgullosos realmente de lo que... Ay, yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa, porque... De lo que es este Ghost of Death. Yo sí, a ver, se nota... Pues eso, un cambio de calidad de sonido muy importante y yo creo que nadie puede pensar que sea grabado en casa porque tiene una calidad, para mi gusto, bastante... Bueno, no es porque sea mío, sino porque yo lo escucho y digo, coño, está bien. Las composiciones, Mina, creo que las letras, de las letras te encargas tú. Sí. Y después, la música, tu hermano Lap... Bueno, a ver, sí, generalmente los temas son míos, pero sí que hay algún tema que también es a patas con mi hermano o ha metido algún arreglo o algún riff suyo y esas cosas. ¿La portada de quién es obra? La portada es bastante maja y curiosa. Además, me lleva un poco a esas portadas de Blind Guardian, de Halloween. Es más ochentera. Es un poco ese monje ahí, ¿no? La verdad es que te puede recordar un poco a... A mí si me dices que te recuerda a Andreas Marshall y te recuerda a las portadas de Gravedigger, Blind Guardian y demás, yo muy orgullosa, porque es una de mis principales influencias a la hora de hacer portadas. Así que yo muy contenta, hijo, yo muy contenta. ¿Has sido tú la autora de la portada? Sí, es mía. Pues es una currada, ¿eh? Sí. Es una currada. Yo también estoy muy orgullosa, yo estoy muy orgullosa de todo. A ver, yo también os cuento aquí en secreto que... Bueno, secreto no secreto, pero... A ver, como yo llevo trabajando en el disco a nivel de portada y todo eso, dice los años, o sea, cuando sacamos el EP, pues yo ya estaba pensando en las portadas de 300 discos para el futuro, ¿vale? Porque yo soy así. Entonces, desde entonces, no sé si habré hecho 8 portadas diferentes y las he ido descartando y mandando a tomar por culo y prendiendo fuego. Entonces, llegamos un momento en el que llegué a... anunciar una portada, yo qué sé, no sé cuándo fue, hace muchos años. Y ahora la veo y digo, menuda puta mierda. Pues total, que teníamos una portada diferente. Sí. Y estaba decidida y tal. Y de hecho, mandamos a sellos y tal con esa portada. Pero que me di un giro al cerebro y dije, pues no me da la gana, pues voy a hacer una portada para, entre comillas, el single, ¿no? Porque para Speed of Light preparé una portada así, un poco muy rápida y tal, para ponerla en Bandcamp, ¿vale? Porque como te dejan poner un track aislado, pues dije, pues yo soy muy elegante y como lo hago yo, pues no me cuesta nada. Entonces dije, pues para Gods of Death también voy a preparar una portada. Y preparé esta portada y claro, la vimos y dijimos, oye, pues lo suyo sería dar el cambiazo y que esta sea la del disco, ¿no? Y eso hice. Pero la verdad es que es una portada muy, muy, muy currada, ya te lo digo. A mí, y me ha parecido lo que te he dicho, a esas portadas, ¿no?, de los 80, sobre todo de las bandas germanas. Sí, bueno, no es ningún secreto que no solo a nivel musical y cuanto a sonido y demás, pero a nivel estético, ya te comento que, por ejemplo, Andreas Marschall, que es el ilustrador más icónico, por lo menos a mi juicio, de pues esas bandas Blind Guardian. Mira, Blind Guardian es una banda que no me gusta su música, pero estéticamente tengo que reconocer que las portadas son un pepino y todo ese ambiente que tienen, ¿no? Pero pues Grave Digger, Running Wild y demás, pues me tira mucho, ¿qué quieres que te diga? Se me ve el plumero. Se te ve el plumero. No, a nosotros también, la verdad es que en eso coincidimos. Yo creo que al buen metalero todas esas bandas al final le tienen que tirar. Más o menos, pero ha crecido con ellas. Estamos como estamos, Mina. Estamos en un momento complicado, estamos en un momento delicado, no hay conciertos. ¿De qué forma vais a mover este trabajo o vais a tratar de mover este trabajo para que llegue pues al mayor número de fan de la banda, ¿no? A ver, pues esto que te voy a decir es muy triste, pero resulta que es que yo ya estoy acostumbrada a moverme sin poder dar conciertos, porque como hemos estado, como he estado tantos años sin tener una formación y todo eso, pues no te queda otra que ingeniártelas, ¿no? Y intentar pues moverte en redes y hacer conocer a la banda de otras maneras, llegar a revistas independientes o lo que sea. Pues ahora con internet hay mucha facilidad para eso. Sí que es cierto que ahora pues hay gente que está haciendo conciertos online y todo eso. A nosotros nos ofrecieron participar en un festival en Rumanía, pero claro, es que justo me lo ofreció el hombre cuando habían cerrado de nuevo las provincias, y justo habían cerrado, ¿vale?, Madrid y Valencia. Y tengo y digo, pero como a ver, si está cerrado Madrid y está cerrado Valencia, te escucha mi amigo mío, no podemos movernos, así que cagao frito. Y nada, pues eso por ahora está descartado y a lo mejor en algún futuro no muy cercano, no muy lejano, no lo sé, pues se hace algo online o yo qué sé y nos intentamos adaptar. Hombre, pero... y si no, podemos buscar algún promotor argentino que haya por ahí dispuesto a... Mira, hoy, ¿quieres sumar un geo? A poner la pasta ahí. No, sabes que es un manirroto el colega. Pero espérate, que tú estás mencionando al amigo y no sé si lo habéis visto, no sé si sois conscientes, pero ¿os acordáis que yo os llevé una banda que se llama Solicitor? Sí. Vale, sí. Bueno, pues yo estaba ahí bajando por el Instagram y tal, y veo un cartel de un concierto, un festival online, ¿vale? Un festival online con bandas bastante interesantes. En una que tocaba Matt Bay, también. No sé si tocaban ellos, no me acuerdo. Porque sí me mandaron no hace mucho un enlace en el que estaban Matt Bay, que hicieron, pues era un concierto de muchas bandas y, como tú bien dices, online, y grababan tres o cuatro temas en directo. Claro, pues yo vi y me fijé solamente en Solicitor, pues porque estaba mirando el perfil de Solicitor. Y claro, de repente veo los promotores y veo al colega y yo corro y digo, voy a escribir a Amy. Y le digo, oye, Amy, hija, ten cuidado que este tío es un chorizo. Ahí lo dejo. De cantimpalo. Pues, de cantimpalo y de los que no pican encima. Y ya está, supongo que haya ido bien el evento. No he seguido la pista porque, mira, lo siento, apoyo a las bandas, pero a mí me da mucho coraje que haya mamarrachos por ahí saliéndose con la suya. Bromas y no aparte, además que solo por este hombre que fue el que la lió, a ver, que en Argentina nos escucha mucha gente y vamos, estamos hermanados con ellos totalmente, es por el... Sí, raro. El elemento que la lío. Raro, sí, claro, ya que... está. Como ahí lo sabes... dejamos. No nos explayemos en el tema. No merece la pena. Como bien sabes tú y todos los oyentes de Imperial Metal, casi siempre caen una o dos bandas argentinas en cada programa. O sea, hombre, es algo que, por supuesto. Es algo que nos llena. Hay una pregunta que sí tengo ganas de hacerte, Mina, porque yo sé que en el 2013 pues, hubo cierto material que nunca vio la luz. Yo no sé si habéis rescatado alguna composición para este trabajo. Sí, a ver. A ver, sí, bueno, a ver, espérate, ¿cómo te es cuento? Es un cabroncete, al final, ¿eh? No, para nada. Si yo aquí me da igual hablar de los trapos sucios. La cosa es que me tengo que organizar yo para ver cómo difundo la información. A ver, nosotros grabamos un EP que nunca salió, ¿vale? Y tenía cuatro temas. De esos cuatro temas, tres se regrabaron para el EP, que eran Tale of Revenge, Leather Warriors y Legend, ¿vale? Uh-huh. Y se dejó un tema, que es Valkyrie, que aparecía en el recopilatorio de Iberia Metallica. Y lo estuvimos difundiendo un poco, otra versión, con otra mezcla. Pues la habíamos difundido antes online y nos sirvió pues para conseguir músicos y demás en su momento. Pero es que sonaba como el puto culo, ¿para qué mentir? Entonces, esa sí que se ha regrabado también. Bueno, del EP se han regrabado tres temas, pero del EP antaño de la Mari Castaña, de ese que he comentado de 2013, se ha rescatado Valkyrie. Así que quien lo oyese en la época, pues se va a sorprender porque está muchísimo mejor grabado, porque la otra era una puta castaña. Y quien no la conozca, pues que sepa que son temas de el Pleistoceno y que yo ya me siento vieja. No jodas. Viejo no podemos sentir el yayo y yo. Tú no. Yo soy un chavalín. Aquí todos sois chavales menos yo. La cosa es que, a ver, no es que me sienta vieja como tal, es que claro, yo, pues lo que comentas, mucha gente piensa que los temas son nuevos. Y no, es que llevo muchos años componiendo y hay temas del año de la Mari Castaña y a lo mejor alguien pues me viene ahora y me dice, ay, pues este tema me suena a esta banda que acaba de salir. Digo, pues a saber cuándo lo han hecho ellos, porque lo mío a lo mejor tiene 10 años, ¿qué quieres que te diga? Yeah. Aquí, como los pepinillos en conserva. De todas formas, Mina, en el próximo disco tienes que meter un tema que se llama Mary of the Castañas. Es un tema que tienes ahí que mola. En medio de castañas. Metaleras. Mira, sabes, yo mira, cojo una expresión y racarra durante el tiempo que me dure y ya está. Pues ahora son las castañas, porque estamos como en otoño, pues tocan las castañas. Y están por todos los lados, ¿eh? Pues sí, sí. Pues mira, a raíz de lo que dice el Yayo, tengo entendido que tiene ciertos proyectos paralelos a Gran. Y que pronto tendremos sorpresas. No sé si nos querrás desvelar algo o ya no lo desvelarás en su momento, pero yo tengo entendido que tienes por ahí ciertas cosillas. A lo mejor es Mary. No lo has visto, porque a veces me voy de la lengua. A lo mejor es el de Mary Castaña. El Mary, ¿cómo es, Yayo? Mary of the Castañas. A lo mejor viene ahí en el próximo proyecto de Mina. Pero ¿dónde has dicho yo eso? Porque es que yo esto me lo estoy intentando callar, ¿vale? A ver, tú date cuenta. A ver, Mina, Bender es una portera del metal. Pero totalmente. Tiene orejas en todos los sitios puestas. Si tienes todavía mesa de esas de las de brasero, mira por debajo, que a lo mejor estoy por ahí. Pues tengo una por aquí, pero no te pienses. Una mesa camilla. No, a ver, es que no sé si puedo hablar de... Bueno, está, bueno, me da igual, lo voy a contar, qué cojones me importa. Hombre, pues, A ver, tengo varias cosas, lo que pasa que uno está ahí muerto, porque yo ya sabes que cojo, compongo mis cosas y digo, ¿esto me vale para Cramp o no es para Cramp? Y si me da la vena, pues lo meto en otro proyecto y no, ¿vale? Entonces tengo dos cosas por ahí que tenía que grabar yo, que van a salir dos EPs de dos proyectos diferentes, uno era Speed Metal Cabrón y otro era un poco más épico, más denso todavía, o sea que para Yayo, vamos, la perla, para vomitar. La leche. No, pero el Speed Metal Cabrón le puede hasta cuadrar, fíjate, claro, lo que ese, digo. Ese sí, pero esa parte sí. Esa parte seguro, pero segurísimo que te iba a gustar. Lo que pasa es que lo tengo paradísimo ese. Y el otro era más épico y más denso todavía, entonces ese no te va a gustar. No. Eso ya lo sé yo. Pero por otro lado, es que esos caras están ahí muertos y ya cogiendo polvo. Ya algún día si me animo me enchufo la guitarra y me lo grabo. Pero el otro es con otro músico, con un guitarra español que estamos preparando un disco y estamos pues eso, intentando terminar los temas. Llevamos, no sé, un año o algo así. Lo que pasa que nos ha entrado la procrastinación y este año ha sido muy difícil y es la excusa que voy a poner, ¿vale? Y está yendo un poco más lento de lo que nos gustaría, pero bueno, pues si va bien la cosa, pronto habrá otro disco de otro proyecto. Bueno, ahí esperamos. También es heavy metal tradicional, probablemente no te guste porque también tiene un regustillo épico, pero bueno, en otro rollo. Bueno, hay que escuchar todo. Lo importante es que me mantengas informado, ¿eh? Que no tenga que estar. No te preocupes. Escucha, que no tenga que estar debajo del visillo, ¿vale? Ahí asomando por la patilla del trasero. Que luego se me cansa el chaval. Tanto tiempo de espionaje. Ya tengo una edad, ¿eh? Ya no puede ser. Cuando haya algo que se pueda mostrar, pues yo ya tendré informado. Pero lo que pasa que ahora estamos. Mira, por ejemplo, hoy hemos estado mirando unas maquetillas de los temas justo antes de estar aquí sintonizando el programa. Así que, pues eso. Bueno, Mina. vamos a ir cerrando esta charlilla. Ya sabes, vale, que aquí eres siempre bienvenida. Aquí está, esto es como si fuera tu casa, lo sabes, puede venir. Sí, sí, como me dejéis el micro, yo aquí os cierro el programa, ya sabes tú. Pero, a mí me jubila, como bueno, sigue así. Es verdad, bueno, aquí os pegáis los dos por... Bueno, antes de poner el tema con el que cerraremos esta charlilla, cuenta un poquillo a la gente, pues eso, cómo se puede hacer con este trabajo y comentarles un poquillo todo, y Merchant, sobre todo, de Gram. Sí, sí, el Merchant, que es lo que interesa, que es lo que da perras. Pues resulta que, a ver, pues yo no sé si en España va a distribuir este hombre en tiendas o no, pero me da igual las piezas porque me lo tienen que comprar a mí, que soy la que tiene que ganar dinero. Entonces, a través de las redes sociales pueden contactar con la banda y pedir las cosas. Va a salir en vinilo, en CD y en cinta. Aquí pensando en casete, ahí a lo grande. En casete roñosete, que he hecho yo los diseños, lógicamente, de los inlays y bueno, los libretos y todas estas mierdas. Entonces está muy elegante. ¿Quién lo va a sacar en cinta, Mina? ¿John Page? No, que va, todo Raptail Records. Aquí, ¿sí? Calidad alemana. Sí. Hostias. Sí. Pues es curioso, ¿eh? La verdad es que... No ha dejado nada... Bueno, ningún cabo suelto. Empieza a tirar mucho también lo de ir editando ya todo en vinilo y casete. Sí y no, porque hay... A ver, hemos tenido ofertas de varios sellos y, claro, había algunos que ni se planteaban lo del casete. Y es que ha venido y ha dicho, os pongo la mesa entera. Y digo, pues muy bien, maravilloso. Así sí. Bueno, así da gusto. Yo personalmente... Ya me darás el teléfono a ver si hablamos con él para que edite lo de predicador. Pues tenéis el contacto por ahí, sí, por el Facebook. Joder, ya que yo no tengo de eso. Este no. Ah, este bueno, no. Pues hombre... Y a mí me Fischer. Tienes que dar un teléfono con prefijo de Alemania y todas esas cosas para poderle llamar. Yo es que si no puedo... llamar desde un locutorio. No puedo decirlo. Coño, a ver, yo cuando pedía los discos a Argentina, a Zor Record, me iba al locutorio de abajo de mi casa y le llamaba al tío por teléfono a Argentina para decirle, mira tío, guárdame este, que va a pasar un colega, tal. Lo recogí, me los traía. Le llamaba por teléfono, tío. Madre, y no hace tanto tiempo, ¿eh? No, la verdad que no. No hace tanto tiempo, o sea, tú fíjate, sí que toda la tecnología es una mierda, hombre. Joder. En fin, pues ahora todo Facebook, hijo mío, pues le encargas al Pritcher, ya te digo, que hable con él y ya está. Sí, el Pritcher está todos los días pegándose ahí con las redes sociales. Todo se lo encargamos a él, El community manager. Efectivamente. Es el que hacía el streaming for Vengeance. Eso tiene nombre de alguien. Eso tiene nombre de alguien para ahorcar en la Plaza Mayor, ¿no? El community manager, ministro de no sé qué, rey emérito. Eso se les puede ahorcar todos en la Plaza Mayor. Ay, con un lazo de doble nudo. Con el disco. Madre mía, sí, ya acabo en la cárcel. Sonando el último disco de Ángel Usa Patrida. Lo siento, me he equivocado. Le metemos ahí. No volverá a ocurrir. Bueno, Mina, que ha sido un placer, como siempre. Ah, bueno, muchas gracias por tenerme aquí, que he estado aquí. Pues nada, ahora escuchamos un temita, otro de los temitas... Sí, vamos a escuchar el Speed of Light, que está petando, Claro. Lo está petando, sí. Y hay que escuchar el Speed of Light para terminar esta entrevista, como Dios manda. Como Dios manda, no, ya yo diría... Como Satán. Efectivamente. Mi señor manda. Bueno, pues muchas gracias por tenerme. A ver si os gusta el disco, que sale ya en una semana y todo eso. Perfecto, ya te contaré cuando te vea. Un beso muy grande. Vale, venga, un saludo. Un beso, nos vemos, Mina. Venga. No cuelgues, que seguimos hablando. Venga. Bueno, pues ahí estaban esos Cram tupi, tupi, tupi, con ese Speed of Light, Yayo. Ahí está, ahí está. Con ese poderío de mina a la voz. Y decir, bueno, que nos enrollamos. Al final. Es lo que hay, la vida es así. Y al final no ha dicho mina, pero bueno, ya lo digo yo. Podéis haceros con lo último, con ese Goods of Death, que saldrá el 25 de noviembre a través de su web, de su Facebook y de su Badcamp, evidentemente. Y todo el merchan que queráis de la banda lo vais a tener allí. Así que ya sabéis. A comprar, la web de Cram. A comprar. El Facebook de Cram. Y el Badcamp de Cram. Bueno, Yayo, ¿con qué vamos ahora? Pues antes de ir con el siguiente tema, voy a mandarle un mensajito al Galán. Que antes de que se me olvide, Galán, bájame la de Retornados cuando puedas. Que es que resulta que me la bajó el vender, pero se oía y no se veía, tío. Y es de zombies y tal, quiero verla. Galán, un abrazo, ya sabes. Hay que joderse. Te invitaré a una hamburguesa. Para celebrarlo. Al final, Miguel, al final me toca currar para nada, fíjate. Nada, fíjate, que no tenía las gafas puestas ese día, que se puso a bajarla y pues, solo le bajé así me la bajó. Solo le bajé la voz. Retornados, Galán, es buena. Esa la puede ver tú, que es española, mola. Y Nacho, ya que eso, aprovecho, acuérdate de mi disco de By Fish, a ver cómo va el tema. Bueno, no pierde comba, joder, que luego se me olvida decírselo, coño, pues ya que estoy aquí, como sé que van a oír el programa, pues ya lo tienen el mensaje. Bueno, vamos con un poquito de trans metal, ¿no? Venga, escucha, que tampoco hemos puesto tanto, ¿eh? Yo creo que no. O sea, las ha asustado demasiado al Preacher para lo que realmente al final ha puesto. Vamos con los italianos Mind Wars, que editaron el 25 de septiembre su cuarto trabajo de estudio llamado The Four Turning. La banda, fundada en 2013, está formada por los italianos, lo voy a decir en italiano, Dani Picci, guitarra, Robby Vitari, batería, luego hay dos yankees, que bueno, en italiano también, Mike Albor, no, eso ya no es italiano, y Rick Zaccaro al bajo. Es increíble, vamos, que Mike Albor es el vocalista, que es yankee. Bueno, es una banda de estas que no, está. No, no, pero que si te llegas a poner una servilleta en el cuello y te comes unos espaguetis mientras lo dices, es que vamos, siciliano. Hoy he comido fideuá, que es española, ¿no? Siciliano, no es italiana, total. Bueno. Pues The Four Turning tiene 10 temitas en su interior, más una versión de Slayer como bonus track. Ha sido editado por Dissonant Production y suena de puta madre. Ahí lo vais a escuchar con un temita, por ejemplo, que se llama The System. Thank you. pues ahí estaba esa marcha fúnebre. ¿Y eso qué significa, Yayo? ¿Qué significa eso? A ver, pues bueno, que alguno hinca la borra por ahí, como un campeón. Efectivamente. Como ex, tú vienes... ex campeón ya, porque... Efectivamente. Y bueno, pues seguramente que haya palmado más gente, pero el más emblemático... Hombre, un huevo. Pero el más emblemático ha sido... Ah, pero dicen músicos. Sí, efectivamente, Yayo. Estamos en la fiambre de la batería. No vale, te me desvíes del camino de la guitarra. Oka. El más emblemático ha sido Ken Hinsley. Estamos en ello, ¿no? ¿Estás de acuerdo también, Yayo? Sí, vamos. Emblemático de cojones, efectivamente. Bueno, de los que hay que se hayan muerto. A ver, tienes que estar buscando un muerto y pues este es el que hay, pues emblemático, ya está. Fue guitarra, voz y teclista, pues de su propia banda, de Ken Hinsley, y después también empezó con Uriah Heep, en los 60. También fue guitarra y teclista de Blackfoot, de los norteamericanos. Aparte, pues colaboró con otras grandes formaciones como Therion, Metalium o Aireon. Y Wasp, también estuvo. Claro, es que ahí voy yo, Yayo. Y fue teclista del The Hell's Children de Wasp, aunque en su día renegara de este trabajo al convertirse al cristianismo. Pues ya sabes lo que es el cristianismo. Un huevo grande y el otro lo mismo, pues eso. Pero fíjate, Yayo, ese de los míos. Claro, no, pero para nada, jodas. Pero paradojas de la vida. El que después se convertiría sería el bueno de Blackie Lawless. Y después el Blackie Lawless renegó en su día del primer single que sacó con Wasp, llamado Animal Fuck Like a Beast. O sea, que el hombre este renegó del cristianismo. No, todo lo contrario. Es que me he perdido, no sé. Se convirtió al cristianismo y renegó de haber sacado algo con Wasp, de ser teclista del The Hell's Children. Sacó un disco con Wasp, que es con el Black Ole, que es un gilipollas perdido de estos también. Claro. Un aberrado de mierda de claro, estos. Él reniega de ese... Reniega, no es que reniegue, nunca ha hablado de ese trabajo, no ha querido saber nada de ese paso por Wasp. A ver, ahí estoy de acuerdo con él, yo tampoco. O sea, que le den por culo al subnormal, al gilipollas del Black Lewis ese, que es un payaso de mierda. Recuerdo de aquí, Blackie. A ver, sin calar. Porra, a ver si la próxima fiambrera te metemos a ti, payaso. El Negrito sin Ley. Pero bueno, lo más gracioso es que después Negrito sin Ley también se convirtió al cristianismo, como ya mucha gente sabe, y bueno, renegó también pues de lo que sacó en su día, el primer single que sacó, que es el Animal Fuck Like This. No, y del primer disco y de todo. Pues un imbécil. Este es un imbécil. Así que así, clarito. Pues nada. Imbécil. Con el rey emérito, a tomar por culo. Ken Hinsley es el que tenemos, el que viene a engrosar la lista de fiambres de la fiambrera del metal. Vale, bueno, como, pues uno menos. Como su trabajo con Uriah Heep es de sobra ya conocido, no vamos a parar tampoco, vamos a recordar pues a este músico con un tema de su época en Blackfoot, una banda de rock duro de Jacksonville, en la que formó del año 1982 al 1984, para mí, quizás la época más gloriosa de esta banda. Los discos que tienen en esa época son los que más me gustan a mí, en concreto, ese Vertical Smiles o Sesiogo, que si la gente ha seguido a esta banda, pues son de los discos más conocidos. Y bueno, vamos con un tema para recordar a este Ken Hinsley, llamado, extraído de este disco del último que hemos hablado de Sesiogo, llamado Send Me an Angel. Se parte. Me estoy despollando. Puto anciano. Después del gitano y la cabra esta. Es que le metes un poquito de órgano. No, ¿sabes lo que pasa, tío? No, a mí no me metas órgano ni hostia. No, me está despollando porque, a ver, es escuchar esta canción, ver al Venderio con el chándal, digo, me parece que estoy aquí en el rodaje de Footloose o de Fama o algo así. Te faltan los calentadores, tronco. No me jodas. No me digas eso, que me vengo arriba. Escucha, pero ¿qué te puedes esperar de un tema del 83? Ya, joder, pues hombre, pues algo mucho mejor que esta mierda. Ya, yo, si es que tú... Que sí, que vamos, que eres un sinvergüenza. Que muy bonito. Me ha parecido muy bonito. Bueno, escucha, bueno, ¿vas a poner trash metal ahora para combatir esto? Bueno, a ver, es un trash más... asequible para ciertos oídos. Preacher, estos te gustan. Yo creo que no, esto que voy a poner te gusta. Esto no es trash, ya yo. Bueno, está catalogado de trash metal, tiene sus toques. Es heavy trash, o sea, tiene ahí. Bueno, estamos hablando de los catalanes Hypnocide, banda que ya ha sonado aquí en el Imperio bastantes veces, pero bueno, ahora está de actualidad por su vuelta a la palestra. Yo estoy emocionado por ello. Hypnocide se fundó en 2006, ha editado dos trabajos hasta la fecha. 45 Minutes to Burn and Die, ¿ha visto? ¡Hostias! En 2010, estoy que me salgo. Y Tattooed Angels en 2013. En breve van a estrenar un tema nuevo llamado Fahrenheit 2020. Eso ya lo digo en español, porque tengo ni puta idea como de 2020 en inglés. En el que, bueno, pues según nos ha comentado la cabeza pensante de Hypnocide, Julián Janovich, volverá a estar el grandísimo Henning Basse al cargo de las voces. O sea, ya sabes que es uno de mis cantantes favoritos de toda la vida. El disco que sacó con ellos es una maravilla. En breve esperamos traeros este tema nuevo y, bueno, pues esperamos que sea el mismo Julián Janovich el que nos cuente aquí en el Imperio directamente, pues más sobre la actualidad y el futuro de esta bandaza que yo tengo idolatrada, que es Hypnocide. Y bueno, es bueno, ya lo sabéis, que además la pongo cuando se me ocurre y la pongo muchas veces, me encanta. Y ahora vamos a escuchar un puto temazo de aquel Tattooed Angels del 2013 llamado Prisoner 666, en el que ya estaba el grandísimo Henning Basse a las voces. Un temazo. I am the last. Bueno, Julián, sabes que esperamos con ansiedad ese nuevo tema, ese nuevo trabajo que está ahí en ciernes de Hypnoside, y bueno, nos lo contará él aquí en el Imperio cuando corresponda. En breve estaremos por aquí hablando con él. Grandísimo, es que este tema es que me vuelve loco, tío. Es una banda. Bueno, este tema, este puto disco me vuelve loco, o sea, me parece una cosa espectacular. Es una bandaza y, como bien dice Yayo, este disco es impresionante. Es una bandaza Hypnoside, una bandaza catalana que tenemos aquí, que bueno, muy poco conocida, y que a ver si la gente le da por escucharlo un poquillo más, porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Vamos con Tyrannex, banda sueca de thrash metal liderada por Linnea Lasted, única superviviente de la formación original de la banda y guitarra y voz de esta esto banda. Esto lo vimos ahí en un festival del Pondin, sí. Sí, con Rancor, con Raze, ¿verdad? El día que descubrimos a los Race. Nos trajo la gente del Pondin y con la sala largo, el Vallecas. Y con Aggression. Efectivamente. De hecho, para mí estuvieron mejor todos ellos por encima de Tyrannex. Me gustaron mucho más Raze. Rancor, para mí ese día Rancor dio un bolo absolutamente espectacular, o sea, brutal. Y Aggression bien. Estuvo bien. La verdad, pero bueno, que aún así. Y Tyrannex estuvo. Aún así se dieron un buen bolo, los conocimos ahí, y yo de hecho sí me pillé el disco de ellos. No, me pareció una banda muy interesante. Yo me lo pillé. Me pareció una banda muy interesante. No sé si lo venderé en un tiempo. No, yo a la que después he ido siguiendo, y no me ha parecido mal lo que ha ido haciendo, porque además, pues eso, pues ha ido mejorando con el paso del tiempo. Mira, es una banda que empezó. La conocimos ahí, acaba de empezar y bueno. O de publicar, me parece que era el segundo trabajo o el primer trabajo. No lo recuerdo bien. Creo que era el segundo, pero vamos, tampoco. Y a día de hoy, pues bueno, o sea, ha mejorado mucho. Hay que decir que cuando se formó Tyrannex en el año 2005, o sea que ya hace tiempo, también tenían otra vocalista femenina, no era en este caso Linnea Lasted. Esta se llamaba Paloma Estrada. ¿Qué te parece, Yayo? Como Susana, sí. ¿Eh? Con ese nombre, la sangre que le fluía por el cuerpo sueca 100% no era. Eso ya te lo digo yo. No, desde luego. Esta solo estuvo un año, sacó una demo de 3 temas y nunca más se volvió a saber de ella. Dejó la escena por completo o no se ha vuelto a saber. Después de esto, pues Linnea se hizo cargo a la voz. La banda sigue activa a día de hoy y tiene 3 LPs, 3 larga duración, aparte de demos y demás historias, aunque el último pues lo sacaron en el 2017. De hecho, estoy yo echando cálculos, cuando vinieron, el disco era... habían sacado el primer disco. El primer disco, ¿verdad? El primero. Pues el último lo sacaron... Extermination, By the Glory of My Mother, algo de eso, algo así. Pues el último lo sacaron en el 2017 y sigue la banda activa, evidentemente. No han vuelto a sacar nada, pero bueno, ahí está, que en cualquier momento pues nos dan una sorpresa. Se llamó Death Roll y bueno, vamos con un tema de ese trabajo. Ya que estamos con el trans metal, bueno, hemos bajado un poco a un heavy mucho más agresivo como Innocide y volvemos otra vez al trans metal con un tema de este trabajo que suena a continuación. Esto es la caña de la buena y se llama Blade of the Sacrificer. Hola, soy Chicho Ibáñez Serrador y estos son mis terrores favoritos. ¿Ella, yo? Sí, sí, son ahí tétrico, total. Bueno, ¿qué te ha parecido este temilla? Bien, la verdad es que me ha molado, me ha molado. Ya te estaba diciendo que, hostia, bastante mejor, mucho mejor de lo que recuerdo que hace un huevo que no escucho el primer disco, porque de esta gente... Y ya te he dicho, me voy a escuchar otra vez el primero, que hace años que no lo escucho. A ver si le, tal. O sea, la verdad es que sí me mola. Sí me mola a mí la movida, tío. Para mí, ya te digo, es una banda que ha mejorado. Ha mejorado en el paso de los años y la verdad es que lo último que ha hecho, lo ha hecho pues con ganas de esperar más. Yayo, ¿con qué vamos? Vamos a dando una de cal, otra de arena, tras heavy, tras no sé qué, para flamenco y... Hay que bajar el pH. Y boleros. Hay que bajar el pH. Y ahora vamos con Iron Savior, los alemanes que editan el disco número 11 de su carrera ya, fíjate, el 4 de diciembre con AFM Records. Se llama Skycrest y contiene 12 temas. La formación actual de Iron Silvio sigue siendo la que editó en 2019 Kill or Get Killed, que es, bueno, por supuesto, como no, el vocalista guitarrista Pete Seal, fundador de la banda en el 96, el bajista Jan Soren Edker, el guitarrista Joachim Pissel Kusner, que estos llevan entre 20 años y veintitantos años en la banda, y el batería Patrick Klose, que entró en 2017... y solo grabó, creo que solo tiene grabado con la banda el anterior disco y este. Uno de los temas que compone esta banda no nos va a sorprender, sigue siendo Iron Savior, punto. Sí, pero tenía ganas de escucharlo, para ver que... Sí, ya sabes que además yo soy fiel seguidor de la banda. O sea, tenía ganas de escucharlo de hecho, desde sus inicios, cuando empezó con el bueno de Kay Hansen, uh-huh. y el batera este, coño, el de Halloween, bueno... Ulicus, joder, se me había olvidado el puto nombre, macho. Y bueno, pues uno de los temas que compone este nuevo trabajo, Skycrest, se llama Our Time Has Come, nuestro tiempo ha llegado, os vais a morir todos, hijos de puta. We'll be right back. que, hombre, espero que os haya gustado el tema de Iron Savior. Yo ya lo había oído en casa, ahora no he podido porque hemos tenido que ir a mear y pues no daba tiempo de irlo, pero mola, mola. O sea, yo ya lo había oído en casa, mola. A que os ha gustado. Oh, lo que decías tú, Power de Iron Savior y lo que hacen. Pues a ver, pues se repiten más que las putas lentejas, porque llevan haciendo lo mismo, pues huevo de años. Está bien hecho, al que le guste el Power bien, y al que no, pues que no se lo compre, ni lo oigan. Pero vamos, a mí personalmente, que cada vez aguanto menos el Power, eso es cierto, pero hay grupos de este pelaje que, bueno, pues que me molan. Que no faltan en tu discografía, ¿no? No, me lo compraré el puto disco del Pixie. Y este tampoco seguro que falta en tu discografía. Estamos hablando de Predador, de banda argentina desaparecida, de trash metal. Grandísimo, grandísimo, tío. Qué lujo, tío. Pues vamos a recordarlo, Yayo, si te parece bien. Sí, sí. Me parece perfecto. Estuvo formando del año 88, 1988, hasta finales de los 90. Sacó varias demos hasta que lanzó su primer y único trabajo, el titulado Suplicando Furia, en el año 1997. Era un trío, lo componían Curly Forbes al bajo, Gonzalo Carbonell a la batería y Pato Pedernera a la guitarra y a la voz. Y este último también hay que recordar que tuvo pues un breve paso por O'Connor como guitarra. Sí. Estuvo. Sí, no llegó a grabar nada con él. No, no llegó a grabar nada con él, pero bueno, ahí estuvo, ¿sabes? Está dentro de su currículum vitae. El curriculum, sí. Hoy recordamos en el Imperio a esta banda argentina con el tema que abría su único trabajo. Esto se llama Nada por Nada. Ellos son Depredador. Argentinos, como siempre. Grandísimo, grandísimo. Banda que me mola un huevo. Traición. Es curioso porque además los miembros de esta banda, tanto lo que has dicho tú, Curly, Gonzalo y el Pato, el único que llegó a hacer algo fuera de la banda fue el Pato, que hizo esa colaboración con O'Connor, que no llegó a grabar nada, pero realmente ninguno de ellos ha hecho nada más dentro de nuestro rollo que podamos tener controlado. Luego no sé si han hecho cumbia o lo que sea. No han hecho nunca nada desde que dejaron Depredador dentro del rollo del metal, fíjate. Es una cosa curiosa. Una banda que, bueno, que mira, realmente prometía. Y bueno, lo que pasa es que ya sabes que los años 90 eran una época muy mala para sí, el sí, metal. No, no, y al final pues coño, se desgastaron, y, ¿no? Y el 2020. Bueno, pues vamos ahora con unos franceses. En 2015 Nightmare sufrían la marcha de los hermanos Amore, Joe y David. Sí. Vocalista y batería. Se fueron a Oblivion, ¿no? Efectivamente, montaron Oblivion, disco que te regalé por tu cumpleaños. Si efectivamente, no discazo, por cierto, ya yo, ¿eh? Una maravilla, discazo. Una maravilla. Editaron Resilience en 2018 y cambiaron el nombre a King Crown, un grandísimo disco el de King Crown, que bueno, pues editaron el maravilloso A Perfect World, para mí un discazo también de la hostia. Escucha, pero el año que viene van a cambiar otra vez el nombre. Espero que no, pues si no, ya es para matarlos, tronco, a ver quién coño los sigue. Es que ya sería la puta hostia, vamos. Pues mientras estaban los hermanos Amore por ahí haciendo sus pinitos ya fuera de Nightmare, pues el miembro fundador de Nightmare, que es el bajista Yves Companion, campeón, pues reformó completamente la banda, incluyendo, bueno, no totalmente, no, ya tenía, bueno, un vocalista que estaba por ahí, pero no un guitarrista. Bueno, reformó la banda incluyendo a la vocalista Maggie Luiten, con la que editaron Death Sun en 2016. Pues a esta la alargaron en 2019 y la sustituyeron por una joven vocalista llamada Maddie, con la que los franceses han editado recientemente, hace bien poquito, en octubre, un nuevo trabajo que se llama Eternam. Es el disco número 11 de su carrera ya, o sea que no son precisamente mancos. ¿Y esta banda en qué año empezaría más o menos? Pues en el 73. Uf, o sea, tú fíjate. Sí, sí, es una banda más que realmente la cabeza pensante, el alma mater de la banda es el Yves Campion, que es el bajista, compone casi todo, también está el tío metido en la composición a todo trapo, y bueno, pues es una banda que está ahí continuamente luchando. Sí es cierto que, bueno, pues que ha sido inestable desde que se fueron los hermanos Amore y tal, estaba ahí un poquito perdida, y bueno, pues ahora han sacado este nuevo trabajo, se llama Eternam, con 10 temas, y la verdad es que a mí me mola un huevo. O sea, es una banda que yo sigo desde hace ya muchísimos años, desde incluso, vamos, pues es que el primer disco que pillé yo de estos es que yo no sé. ¿Vale? Yo sé de buena tinta que tú tienes toda la discografía. Yo tengo discos... No, me falta alguno por ahí que no consigo. O sea, yo tengo algunos tengo discos, por ahí perdido. Pero no lo sigo tan de cerca como tú. Sí, es cierto que, bueno, lo de Oblivion a mí me pareció espectacular. Sí, sí, y el de King Crown. El de King Crown, estoy detrás de él y algún día caerá en mis manos. Pues nada, vamos con un temita de este A Eternam, que es el disco que han sacado hace poquito, y vamos con el tema que da título al disco, A Eternam. Death is fascinating. For all of us, it always has been. Falling in love, it's just like dying. We can't choose the day or when it will happen, but I'm living under control. And I always will. Yeah. Pues nada, corregir que antes he hablado de memoria, como siempre, y hablo al pedo. Y he dicho que empezaron en el 73, no, empezaron en el 79. Pues me parecía raro por el tipo de música que hacen. No, de hecho te digo una cosa, además que no lo había comentado antes, y es cierto, esta gente empezó en el 79 haciendo música punk. Ah, pues mírate. O sea que, y luego ya a principios de los 80, que no editaron nada hasta principios de los 80 en plan demo y tal, ya se empezaron a meter en el metal. Pero o sea, esta gente empezó haciendo punk. Sí, o sea, un cambiazo. Punk rock. Sí, pues un cambiazo, porque realmente al final lo que hacen es un heavy metal, pero que además es un heavy metal que, bueno, que puede tener sus ciertos cortes melódicos. Que sí, al final es que es variado, o sea, más. Y hay temas que son ultra cañeros, o sea, tienen una mezcolanza ahí bastante interesante. Bueno, ya yo. Pues nada. Y vamos a despedirnos con lo que está sonando, pero sí, lo vamos a aplazar para la semana que viene. Se nos ha ido un poquito el tiempo. Entonces, bueno, lo que ha estado sonando de continuidad ha sido, pues, los grandísimos Dem de Troy Nor, que bueno, pues acaban de editar hace bien poquito su tercer trabajo, Return to Hammersmore, por la gloria de mi madre. Y bueno, pues la semana que viene lo vamos a poner, indudablemente, al amigo Troy. Sí, ya que no hemos podido al final por el corto espacio, bueno, pues sí, al final pues, porque no. Se nos echa el tiempo encima. A ver, ahora estar aquí hasta las 3 de la mañana, no me jodas. Estamos con una hora y media, ahora tenemos dos. Al final vamos a tener que pedir cuatro. Joder. Empezamos por dos, pasamos hora y media, ahora otra vez dos. Mira, yo tengo aquí temas preparados para seis horas. Podemos aburrir al personal. Caben hasta las pelotas. Pero bueno, es lo que hay. No, bueno, la semana que viene tendremos al orden. La semana que viene volvemos otra vez el miércoles, iba a decir el martes. Claro, el miércoles, es que ya nos volvemos locos con los horarios. Sí, ahora ya no va a ser el imperio intermitente del metal, ahora va a ser el imperio impertinente, como siempre, del metal. Eso sí, eso no lo vamos a perder. Lo impertinente por a ver si ya conseguimos tener una continuidad y voy a estar con todos vosotros todas las putas semanas aquí poniendo buen metal. Sí, nosotros vamos a poner de nuestra parte para que así sea. Así que ya sabéis, la semana que viene, de 7:30 a 9:30, aquí, y el imperio del metal, el miércoles. De ceniza de Hammersmore. Por la ola de mi madre. Qué bien te queda la gafa, Bender. Me cago en Dios, ese chándal. Qué bien te queda. Nos vemos, gente.